Es bueno recordar siempre lo que fortalece nuestra fe en el Espíritu Santo, quien está presente constantemente en nuestras vidas. Un gran creyente del Paráclito, Defensor, escribió un testimonio que nos puede resultar edificante a todos. Decía: anteriormente era muy común, por mi apariencia física y mis gustos de caminar por la noche, que la policía me detuviera. Nunca tuve miedo que algo me pasara porque en mi familia hay muchos abogados, incluyendo a dos de mis hermanos. Aunque nunca cometí algún delito, siempre tenía la certeza que si algo me pasaba, mis hermanos me ayudarían. Creía en ellos. Mis hermanos son para mí algo similar como es el Espíritu Santo para el cristiano. Mis hermanos siempre me iban a ayudar por ser abogados, y el Espíritu Santo siempre va a ayudar a un cristiano por ser el defensor, el abogado del hombre. Pero así como hubiera necesitado llamar a mis hermanos por teléfono para que me ayudaran si algo me hubiera pasado, así necesito llamar al Espíritu Santo para que me ayude cuando tengo problemas. El teléfono para llamar al Espíritu Santo es mi fe, una fe sustentada en una confianza en Él. Así como yo confiaba en que mis hermanos me ayudarían, así debo confiar en que Dios me ayudará. Pero la razón por la cual mis hermanos me ayudaban no era el dinero, era el amor que ellos me tienen, y yo solo les pedía pagar con lo mismo, con amor. Al igual que mis hermanos, el Espíritu Santo solo obra por amor. Él me defiende de todo, no porque me pedirá algo, me defiende porque me ama, y yo solo puedo darle amor. El que cada cristiano conozca que el obrar del Espíritu Santo es por el amor que me tiene, debe ser la razón por la cual mi confianza esté en Él, para que mi fe sea verdadera. Porque Dios me ama, está siempre presente. Porque Dios me ama, siempre me ayudará. Porque Dios me ama, yo puedo amarlo. Así como lo importante de mis hermanos no es que sean abogados, sino que son mis hermanos, que los amo y ellos me aman, lo importante de la presencia del Espíritu Santo no es que me ayuda en todo, sino que soy testigo del amor de Dios, y por ese amor puedo amarlo. El Papa Francisco dijo en una de sus catequesis: Jesús promete a sus amigos, en ese momento triste, oscuro, que después de él recibirán otro paráclito. Esta palabra significa otro abogado, otro defensor, otro consolador, el Espíritu de la verdad. Y añade: no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Estas palabras transmiten la alegría de una nueva venida de Cristo. El resucitado y glorificado vive en el Padre, y al mismo tiempo viene a nosotros en el Espíritu Santo. Y en esta, su nueva venida, se revela nuestra unión con Él y con el Padre. Comprenderán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes.